campanas suenan, pero no asustan. La muerte baila y nadie la escucha. Se sienta al lado, pide un cigarro, te dice no llores, no soy para tanto. No trae guadaña, trae silencio y un cigarro encendido en el viento. Te mira y dice no temas amigo, lo que se acaba deja espacio al cambio. Queme recuerdos, deje maletas, me quite miedos con mil cervezas. Y en el espejo ve a otro tipo, más real, más roto, más vivo. Muerte, vieja amiga de los locos, no matas, limpias los ojos. No es el final, es otra movida, el cierre del acto, no de la vida. Cada dios abre una salida, cada pérdida enseña la risa. Me quitaste cosas pero diste calma, me hiciste ver que nada se salva. Todo cambia, todo pasa, hasta el dolor se va sin casa. Hoy te invito a un trago, compañera, que ya no temo tu manera. Brindemos juntos por lo que fue, por lo que aún no sé. Por mí, ven suave, tráeme un riff, un beso y un cable. Que no quiero flores, ni llantos viejos, solo un último tema con reflejos. Muerte, musa de los que renacen, de los que pierden y nunca. Si todo acaba, que acabe cantando, que el fin del mundo me pille tocando. El humo se eleva, la noche calla, la muerte sonríe y me invita a una raya. We'll be right back.